Vamos a ver cuál es el motivo correcto para ganar almas, ¿ok? ¿Por qué yo, por qué tengo yo que romper un poquito mi espacio e ir a predicar la palabra de Dios? ¿Cuál es el motivo correcto para evangelizar? Vamos a ver Lucas capítulo 19, por favor, versículo 10, y vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de tres. Lucas 19:10. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén. Lucas capítulo 19, versículo 10. ¿Lo tienen todos allí? Ok, vamos a leer todos juntos. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es el motivo principal para nosotros ganar almas? Bueno, número uno, no es para una competencia. Aquí no estamos para competir. Yo gané 10 almas, tú ganaste una sola. O he ganado más almas que tú. Eso no tiene absolutamente nada que ver con los números. Yo quiero que usted entienda esto, ¿no? Hay gente que se siente mal cuando va un sábado a ganar almas o un lunes, y de repente viene y llega y dice: pastor, le prediqué a 10, pero ninguno aceptó a Cristo. Bueno, debe haber una tristeza porque nadie se arrepintió, pero de igual manera usted ha hecho su trabajo, ¿ok? Usted ha hecho su trabajo. No gané alma por el número, gané alma porque es el mandato de Dios. Recuérdense que la labor de convencer no la hacemos nosotros. La labor de convencerla hace el Espíritu Santo. Y dice la Biblia: y Él vino y nos recordará de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien va a hacer la obra. Entonces, no se sienta mal si usted fue un día y fue al barrio, o fue a la plaza, o fue al hospital, o fue al ancianato, y estaba y le habló a 5 personas. Y las 5 personas dijeron: después aceptó a Cristo. Bueno, usted por lo menos fue e hizo su papel, hizo su trabajo. No estamos en competencia para ver quién ganó más almas y quién no ganó más almas. Tenemos un registro de cómo va la ruta, cómo va evolucionando, cuántas almas han sido salvas, para tener un registro allí. Pero a la final, hermano, si durante un año predicando el ancianato una sola persona fue salva, gloria al Señor por eso. Porque, mire, nosotros debemos dar gracias a Dios que estamos en un país donde la gente está receptiva al Evangelio. Es impresionante ver cómo la gente está llena y deseosa de escuchar de Dios. En Carúpano esta semana tuvimos el último día, hermanos, más de 130 en asistencia. El último día de conferencia en Carúpano. La gente está deseosa y eso nos llena de gozo porque estamos allí y cuando comenzó el servicio estaba bastante gente, hermano, como 80 personas, adultos, 80 adultos allí para escuchar la palabra del Señor. Pero hay otros países donde no es así. Hay otros países donde los misioneros están trabajando uno, dos, y después como al cuarto año es que ven a un alma venir a los pies de Cristo. Entonces, imagínense que ellos no se comparen con nosotros, que en 3 días tuvimos 130 y ellos en 3 años tienen una sola. Para Dios, el trabajo que están haciendo ellos es tan importante como el que estamos haciendo nosotros. Porque para Dios es importante un alma. Por eso es que dice allí que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No podemos ir a ganar almas por el motivo incorrecto. No podemos ir a ganar almas por competencia. Y como siempre hemos dicho, gracias al Señor, tenemos varias rutas que predican. Pero aquí no estamos en competencia, qué ruta es mejor que la otra, ni quién trae más o quién trae menos. Lo que queremos es que cada uno de nosotros cumpla el mandato de ganar almas. No estamos en ningún momento en competencia. El motivo correcto no es para alcanzar un número, no es para ser visto, porque el ganador de alma gana alma en todo el tiempo, todos los días de la semana, no solamente el día de la ruta. Bueno, yo voy a ganar alma en la ruta porque me están viendo. Pero cuando estamos solos, estamos en la camioneta, en nuestra casa, o visitando un familiar, y tenemos que testificar, ya lo vamos a ver más adelante, el ganador de alma tiene que ser integral, tiene que ganar alma en cada instante, en cada momento que se presente la oportunidad, no solamente el día sábado para que me vea el capitán de ruta, Yo debo de ganar almas todo el tiempo porque me interesa es lo que Dios piense de mí, lo que Dios me está viendo. Entonces es importante saber el motivo correcto por el cual vamos a ganar almas. No vamos a ganar almas porque si no gano almas no estoy en tal ministerio de la iglesia. Ese tampoco tiene que ser el motivo para nosotros ir a ganar almas. A nosotros nos debe de mover es el amor a las almas. ¿Está conmigo o no está conmigo? Es el amor a las almas. ¿Por qué nosotros ponemos como un requisito para un maestro de la iglesia que sea un ganador de almas? Porque tenemos que tener la moral a la hora de enseñarle a esos niños que deben de predicar el evangelio. Yo soy el primero que tengo que estar haciendo. ¿Amén o no? Si yo le estoy diciendo, mira, tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, yo como maestro tengo que obedecer ese mandamiento importante que es el ganar almas. Por eso es que si que sería absurdo un maestro que enseñe que hay que predicar el evangelio que no esté predicando el evangelio. O sea, hay que tener la autoridad, hay que tener la moral. Si enseñamos también a los hermanos que están cantando, que están en alguna área de ministerio, en el coro, en otro, que deben ser los primeros ganadores de almas, porque si estamos parados aquí cantando, diciendo que hay que ir a predicar el evangelio al mundo, yo por lo menos debo comenzar en el barrio que está cerca de mi casa. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, es importante vivir lo que estamos diciendo. Entonces, un ganador de almas no va a ganar almas tan sencillamente para estar en un ministerio. Realmente el ministerio en la iglesia, el principal ministerio en la iglesia, es el de ganar almas, es el de evangelismo. Nuestro motivo tiene que ser el motivo correcto, hermano, es las almas perdidas. Y la palabra de Dios me dice, adelante hermano Luis Miguel, no solamente el por el motivo correcto, sino que Cristo es nuestro motivo principal, el Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el versículo 10, que acabamos de leer hace ratito, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había que, mi hermano. Y mire, es interesante que usted ve la historia, ayer capítulo 19, está hablando de un hombre, Zaqueo. Mire, Zaqueo era un enemigo del pueblo de Israel, porque él era recolector de impuestos. Era un traidor a la patria. Zaqueo era un traidor a sus mismos hermanos. No lo querían los romanos porque no era de su linaje, no era romano. Pero tampoco lo querían los judíos porque era un traidor. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo, hermano, para buscar a Zaqueo, recorrió gran cantidad de distancia para buscar una sola alma. Y dice allí que el Señor, cuando entró a su casa, él se arrepintió. Y valió la pena, por una sola persona, valió la pena toda la distancia que el Señor Jesucristo recorrió para salvar a Zaqueo. Una sola. Cuando el Señor le predicó, fue a su casa a comer, lo acusaron porque ¿cómo era posible que Cristo se sentara a comer con un traidor? Bueno, ahí es donde el Señor dice, porque yo he venido a buscar y salvar lo que se había que perdido. Por eso, nosotros ganamos alma en los lugares donde la gente todavía no ha escuchado el evangelio. A veces tenemos un estudio bíblico, una célula, y el tiempo de vida de esa célula lo va a determinar la cantidad de personas nuevas que estén asistiendo. Si la célula ya tiene un año y no llega más gente nueva, esa célula tiene que cerrar y buscar otro lugar, porque hay que buscar y estar en el lugar donde está la gente que todavía no ha aceptado al Señor Jesús. Por eso es que el Señor es nuestro ejemplo principal para ganar almas, porque Cristo estaba motivado por la brevedad del tiempo. El Señor Jesucristo, fíjense, es nuestro mayor ejemplo de ganador de almas, es el Señor Jesús. El Señor Jesucristo sabía que su tiempo era corto, y mire, a tal punto que el Señor no se cansó de predicar y ganar almas. El Señor de alguna u otra forma siempre estaba predicando, porque él sabía y era motivado por la brevedad del tiempo que tenía. Él sabía la cantidad de tiempo que iba a tener para predicarle la palabra de Dios, y el tiempo era corto para él, y es por eso que él no desperdició el tiempo para nada. Y dice la Biblia de que su ministerio fue tan efectivo que usted y yo estamos aquí sentados en esta iglesia el día de hoy. Para que usted vea cómo el Señor fue efectivo en su ministerio de evangelismo. El Señor fue motivado por la brevedad del tiempo. Y yo creo que nosotros también estamos cortos de tiempo. Porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto por nosotros. Y sabemos que el tiempo es corto y no podemos perder el tiempo. Hermano, no podemos perder. Yo creo que más efectivo vamos a ser nosotros si toda la iglesia un día agarramos y nos vamos a un barrio a tocar puertas y tocar puerta, puerta por puerta, evangelizar. Va a ser más efectivo si hacemos un concierto para que la gente venga a escuchar música. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la gente va a ser salvo, no es por la música, es por el oír la palabra del Señor. O sea, porque la fe es por el oír, y el oír es por qué, mi hermano, la palabra de Dios. Entonces, más efectivo vamos a hacer si nos vamos a un barrio a tocar puerta que hacer una caravana de carros, la marcha para Jesús, y trancar la autopista y la gente más bien se ponga bravo con los evangélicos. Más efectivo vamos a hacer tocando puertas, porque es la forma como Dios lo ha hecho. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, el Señor Jesucristo fue motivado por la brevedad del tiempo. Nosotros también tenemos un corto tiempo. Más adelante vamos a ver con respecto al tiempo del ganar almas. A veces en las rutas tenemos poco tiempo, a veces son 2-3 horas nada más que cada ruta puede dedicar, el día sábado o el día lunes o el día martes. Si nada más tenemos 2 horas para ganar almas, bueno, hay que aprovechar bien esas 2 horas de ganar almas. Por eso es de que no vamos a hacer nada con ir a ganar almas y ir a ganar almas con nuestra curruña, nuestro amigo, nuestra amiga, y por el camino puro echa cuento del camino. Bueno, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Te pareció? Mira lo que hizo este fulano. Por el camino echa cuento, en vez de aprovechar el tiempo y predicar la palabra de Dios. Entonces, no solamente, hermano, es ir, porque ir es un paso, de nada. Estamos yendo, pero tenemos que predicar la palabra de Dios, aprovechar el tiempo. Por eso tenemos que dejar muchas veces de conversar y ponernos a trabajar, ¿okay? A veces estamos ganando almas y el compañero de batalla está hablando por teléfono. El compañero de batalla es para orar mientras el otro está predicando, ¿verdad? Está predicando. Entonces tenemos que aprovechar bien el tiempo. A veces lo vemos, por lo menos en la plaza, está el hermano predicando, el hermano Dani o el hermano León están predicando. Los hermanos que están ahí el día lunes no es para que se sienten todos juntos ahí a echar cuento. ¿Cómo está? Sí, uy, vale, te queda fina esa falda. No vale, color. Y el hermano hablando, el hermano Daniel gargantándose y todo lo de la iglesia sentado así junto. No, hermano, tenemos 2 horas, hay que aprovechar bien ese tiempo. Siéntese donde está la gente, póngase ahí. Usted ve que hay 3 personas que están escuchando, siéntese ahí cerca y usted va a estar escuchando. De repente, mira, vale, qué bueno lo que está diciendo. Ya usted agarra y le entrega un tratado, está pendiente. O parece, o como el águila, ¿verdad? Está dando vueltas por todos lados. Lo menos que le he visto a menos que le me acuerdo que le decía, ese está así, viendo por todos lados y viendo, uy, aquí esta persona está interesada, vamos a darle un tratado, vamos a darle una tarjeta. Pero de nada sirve que el hermano Dani esté predicando o el hermano León esté predicando y ahí estén los hermanos de la iglesia sentados juntos. Hay que buscar y salvar lo que se había querido. A menos que usted crea que el hermano de la iglesia todavía no es salvo y le está predicando, ¿verdad? Pero riéguese, créame, haga la prueba. No le va a dar nada si usted se desprende de su hermano por un momento y se sienta dentro donde está la gente. Tenemos que aprender a ser sagaces en esa área, hermano. A ser, como dice el venezolano, pilas. Allá en Carúpano estábamos haciendo la obra del hombre que se muere y sueña que va al cielo, ¿sabe, no? Soñé que había muerto. Bueno, estábamos ahí haciendo la obra y la gente, hermano, estaba así, atenta. Entonces había unos muchachitos, justo, hermano, en el momento más importante, llegaron unos muchachitos con una patineta. ¡Pra, pra, pra, pra, pra, pra! y le daban a las patinetas y estaban desconcentrando a la gente. Entonces, yo estoy cantando y yo estoy viendo, pero no le puedo decir al que está al lado, mira, agarra a los muchachitos. No puedo. Estaban todos los hermanos de la iglesia embelecidos viendo el drama. Y yo, y busque usted otra vez, escrito allí sea. Y estaba así, estaba Danielito al lado mío. Yo le dije, mira, ven acá. Nosotros tenemos que ser pilas. Si vemos que está el drama, mire, ya lo hemos visto muchas veces, ten pila, oye, ¿qué hace falta? Mira, esta persona está, me siento al lado. Mira, muchachito, deja la patineta, cuando termine le da otra vez. Pero tenemos que estar pilas. ¿Está conmigo o no está conmigo? Hay que aprovechar el tiempo, hermano, porque si lo que tenemos son 2 horas, 3 horas para ganar alma, hay que aprovechar el tiempo. Entonces, tenemos que concentrarnos, ir a lo que vamos. Vamos a ganar almas. Vamos es a ganar almas. El tiempo es corto. El Señor Jesucristo no solamente fue motivado por la brevedad del tiempo, sino que estaba, él quería agradar al Padre, porque más adelante vemos que el Señor en la persona del Padre, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y el Señor Jesucristo vino para darnos ese ejemplo, predicar la palabra de Dios para nosotros también tener ese ejemplo. Nosotros vamos a ganar almas porque queremos agradar a Dios, no agradar a la iglesia, no agradar al pastor. Usted no me está haciendo un favor a mí cuando usted gana almas. Mi deber como pastor es motivarle a que podamos tener ese deseo de ganar almas, porque no es un don. Como ya hemos dicho, el ganar almas no es un don. No es un don. No es que yo tengo el. Lo que pasa es que él tiene el don de ganar almas. No, hermano. El ganar almas no es un don. El ganar almas es un mandato de Dios. Y uno lo va desarrollando, uno lo va perfeccionando. Cuando llegamos a los pies de Dios, de repente no sabemos cómo dar el plan de salvación, pero eso se aprende. Se aprende, hermano, y se aprende yendo. Mire, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de poder ver en acción a un niño testigo de Jehová. Usted ve cuando ellos van a dar su literatura, ellos van con niños y todos, jovencitos. Y esos jovencitos, cuando ya tienen una edad más o menos avanzada, ya saben cómo entrar y cómo hablar. ¿Sabe por qué? Porque ha visto, ha ido y sabe cómo. ¿Cómo nosotros vamos a aprender a ganar almas? Tenemos que ir. Tenemos que ir y ponernos con alguien que hable, que sepa, que por lo menos nosotros podamos observar cómo esa persona gana almas. Y por eso es que queremos en este curso darle las herramientas de cómo hacerlo. Pero es importante, hermano, que usted vaya. Amén o no. Vaya, haga el esfuerzo, el intento, y por lo menos vaya para que pueda ir preparándose poco a poco. A veces hacen cursos de motivación para ser buenos vendedores. Y hacen esos cursos de oratoria y autoestima y tú sí puedes. Y miren, y terminamos comprando un purificador de agua que no sabíamos que necesitábamos hace media hora. Porque tienen una forma de cómo hacernos ver que nos hemos perdido de nuestra vida ese purificador de agua. Y esa persona tiene esa, como decimos nosotros, esa labia para hablar, y nos envuelve y lo compramos. ¿Sí o no? Así pasa. Tienen esa forma. No, esto es buenísimo, el último en tecnología. Y de repente usted salió de su casa y regresó con un purificador de agua. Y usted no sabía que lo necesitaba. Lo envolvieron allí. Hermanos, si los hijos del mundo, para las cosas del mundo, son sagaces, más nosotros, hermanos, debemos nosotros poner de nuestra parte para hablar de la palabra de Dios. Y eso es mentira, que no hablamos, que me da pena, que no sé hablar. Sí sabemos hablar. Y recuérdense que Dios no va a usarnos por lo que yo sé. El Señor nos va a usar si nos ponemos en sus manos. Dios va a utilizar lo que tenemos en la mano. El Señor le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Y eso fue lo que Dios usó. Le preguntó allí a Sansón, que tenía en la mano una quijada de burro, y con eso mató a todos esos filisteos. Allí, hermano, nosotros, el Señor va a utilizar lo que tenemos en la mano. Por eso es que lo que Él espera de nosotros es que nos pongamos en sus manos. y el motivo correcto, hermano. ¿Por qué vamos a ir a ganar almas? ¿Cuál es el motivo? Si usted lo está moviendo, el motivo por el amor a las almas, créame de que usted no lo va a detener nada en ese camino de ser un buen ganador de almas. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, el motivo para ganar almas es el motivo correcto, hermano. Porque Cristo, el motivo correcto primeramente. Y segundo, porque Cristo es nuestro ejemplo. Es nuestro mayor ejemplo. Vamos a ver rápidamente, quiero avanzar rápido para cubrir bastante de este material. Vamos a ver ahora el punto número 3. El punto número 1 que vimos es que el mandato de ganar almas. El número 2, el motivo por el cual yo gano almas. Y número 3, el ministerio de un ganador de almas. Tres cosas que debe de tener un ganador de almas para ser efectivo. Para ser efectivo. Porque no solamente es ser un ganador de almas, sino ser un ganador de almas efectivo. Y eso lo vamos a aprender poco a poco. Pero vamos a ver tres cosas de cómo ser un ganador de almas, el ministerio ganador de almas, para ser efectivo. Ok, primeramente, para ser un ganador de almas efectivo, debo ser un creyente. Es decir, yo no puedo dar algo que no tengo. No sé si me entienden. Yo no puedo guiar a alguien a los pies de alguien que yo todavía no conozco. De nada sirve que yo vaya a ir todo el tiempo a ganar almas y yo todavía no soy un creyente. Que yo no soy. Primer requisito, hermano. El requisito importante para ganar almas es que debo yo ser salvo. Analizar su salvación. ¿Es usted un hijo de Dios realmente? ¿Realmente usted ha nacido de nuevo? Porque ¿cómo va a guiar a alguien a un lugar donde usted no ha ido? ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, hemos visto el caso de gente que ha ganado almas, yo lo he visto, han sido ganadores de almas por años y han ganado almas y han traído gente a la iglesia, a muchos de ellos. Y después como de 5 años, han descubierto que no son salvos, pues. Y han aceptado a Cristo después de 5 años en la iglesia. Eso suele pasar. Gente que creyó que era salvo y no había dado no había hecho una decisión efectiva, y después de 5 años en la iglesia han sido valientes y han dicho: oye, yo no era salvo, y bueno, acepté a Cristo ahora porque entendí, y de nuevo tiene que bautizarse porque lo que hizo primero fue bañarse, fue un baño que se echó porque no era salvo todavía. Eso suele pasar, pero no es lo común, no es todo el tiempo, es sus excepciones. Lo ideal es que el ganador de almas, la persona que va a dar de la medicina, ya la haya tomado primero. Por eso es que si queremos ser más efectivos ganando almas, hermano, tenemos que ser salvos. Si usted aún no ha aceptado a Cristo, usted no es salvo, usted no puede guiar a alguien a los pies del Señor si todavía usted no le conoce. ¿Y qué pasó con esa gente que esa persona que no era salva trajo a la iglesia? Recuérdese que la Biblia dice que ella nunca va a regresar, ¿qué? Vacía. Nunca va a regresar vacía. Y de repente esas personas vinieron porque la palabra de Dios tiene una labor. Él nunca va a regresar vacía. Pero estamos hablando para ser más efectivo. Para ser más efectivo. Es tremendo ver, hermano, que gente que no es salva, que está en el mundo, invita a gente para la iglesia. Yo he visto eso, gente que no viene a la iglesia pero invita. ¿Quién te invitó a ti, fulano de tal? Y ella no viene a la iglesia, pero está convencida que lo que la Biblia dice es correcto, pero todavía no está convertido. Pero sin embargo, así Dios lo usa, porque su palabra nunca regresa que él. Pero si queremos ser efectivos, más efectivos, tenemos que conocer al Señor. No puedo guiar a alguien que yo todavía, a un lugar en el cual yo todavía no he ido. Mira lo que dice Mateo 4:19, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 19. Mateo 4:19. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén. Mateo 4:19. Alguien que lo pueda leer en voz alta. Amén. Dice allí: venid en pos de mí y os haré qué. ¿Quién quiere ser un pescador de hombres? Primero lo que hay que hacer, ¿qué hay que hacer primeramente? Dice ahí, venir a dónde. A mí y os haré pescadores de hombres. No vamos a ser un ganador de almas si primero no vamos al Señor. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, para ser más efectivo, primeramente tengo que ser un creyente en el Señor, un creyente fiel, un discípulo. Porque la palabra discípulo, hermano, significa ¿qué? Seguidor. Seguidor. Ok, entonces para el Señor Jesucristo, no bautizaba, Jesucristo bautizaba a discípulos, a gente que ya había conocido, había aceptado. Y para ser un pescador de hombres, tengo que ir primeramente en pos del Señor. ¿Okay? Entonces, mire, hermano, antes, cuando yo estaba en el seminario, en nuestra primera generación de seminario éramos bastante locos, agresivos, en el cual en la parte de ganar almas hacíamos una locura. El pastor Víctor, muchas veces no se la contábamos porque si no nos iba a disciplinar. Pero eran locuras buenas. Teníamos un grupo que se llamaba SCS, Solo Cristo Salva. Y nos íbamos en la madrugada a ganar almas. Cuando estaban todos dormidos en el seminario, nos íbamos a ganar almas a las 3 de la mañana por San Martín. Imagínate la locura que hacíamos nosotros. Y el pastor se enteraba y no volaba la cabeza, pero era un grupo secreto de evangelismo, una cosa de muchacho, ¿verdad? De loco. Ahorita que yo estoy viendo, nosotros éramos bien locos. Nos metíamos por ese barrio, hermano, a esa hora, porque decíamos, porque hay gente que no sale en el día. Hay gente que no sale en el día, sale a esa hora. Y la única oportunidad de llevarle la palabra de Dios es ir a esa hora. Y agarramos un grupo como de 8 y nos íbamos a esos barrios, hermano, a esa hora. Imagínense, en una oportunidad fuimos a uno, estábamos descansando en una plaza y se acercaron unos señores, pues, ¿no? Amigos de lo ajeno, ¿verdad? Se acercaron y me miran a mí y me dicen, mira, chamo, tú me vendiste la piedra la otro día, dame ahí otra. Yo no fui, tú fuiste. Tú fuiste a comer. Y los hermanos de la iglesia decían, perro, Rafael, ¿qué estás haciendo tú en tu tiempo libre? Y yo, no. Mire, hermano, y ahí esa hora predicamos y ganábamos almas, pero hacíamos algo. Había una iglesia allá en San Martín, la de Dios es Amor. Ya ustedes la han escuchado. Y ellas siempre tenían vigilias en las noches. Nosotros nos metíamos allí. Mira la locura que hacíamos. Nos metíamos ahí en la vigilia a ganar almas. Y ganábamos a la gente ahí, hermano. Estaban ahí y no sabían si eran salvos o no. Y aprovechábamos ahí dentro de la iglesia y ganábamos almas dentro de esa iglesia. Una locura. No vaya a ser eso el día de hoy, pero eso es una locura. Porque hay gente en la iglesia que están y todavía no son salvos. Todavía no son salvos. Y usted ve que muchos, como dice Mateo 7:21, profetizan, hacen milagros, sacan demonios, y dice Mateo 7:21, yo no los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque dice la Biblia, que no debemos ser tan solamente oidores, sino que, y dice la palabra de Dios, hermano, que muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos mucho que milagro, en tu nombre profetizamos. Pero Dios le va a decir, apartado de mí, yo nunca os conocí. Porque no solamente es hacer, no solamente es oír, sino es hacer. Hermano, por eso es que si queremos ser efectivos ganando alma, no lo vamos a hacer tan solamente con ser cristianos fieles a la iglesia. Tenemos que ser salvos, primeramente. ¿Está conmigo o no está conmigo? Aceptar al Señor para ser más efectivo. Número dos, hermano, para ser más efectivo ganando alma, no solamente ser salvo, sino estar llenos del Espíritu Santo, ser un creyente que sea guiado por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8, hermano. Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén para saber que llegó. ¿Lo tienen ahí, hermano? Dice así la palabra de Dios, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¿Y qué dice ahí, hermano? Ajá, bueno, ya hemos visto esto, ¿verdad? Pero a lo mejor hay alguien que está con nosotros por primera vez y todavía no sabe. En el versículo 8 dice la Biblia que ellos recibieron el poder, es decir, la llenura del Espíritu Santo. Muchos iglesias pentecostales dicen que ahí fue cuando recibieron al Espíritu Santo. Ellos ya tenían al Espíritu Santo. Miren en Juan capítulo 20, versículo 22. Juan 20:22, mucho tiempo antes de Hechos 1:8, en Juan 20:22, lo tienen ahí, ¿verdad? Dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: ¿recibid qué? ¿Recibid qué, mi hermano? Ellos ya tenían al Espíritu Santo en su vida, ¿ok? Cuando nosotros somos salvos, nosotros somos el templo ahora ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿sí o no? El Espíritu Santo ahora habita en nosotros. Pero una cosa es tener al Espíritu Santo en nosotros y una cosa es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando somos salvos, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Pero después que yo soy salvo, dependiendo de mi comunión con Dios, el Espíritu Santo tomará control de mi vida. Entonces, una cosa es tener y una cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Dios nos puede usar teniendo el Espíritu Santo, pero vamos a ser más efectivos si somos llenos del Espíritu Santo. Por eso es, hermano, que es importante mi relación con Dios a la hora de ganar almas. ¿Por qué le digo esto? Igualito de repente usted se está portando mal y usted le da el plan de salvación a alguien, esa persona puede ser guiada a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que hace el efecto. ¿Está conmigo o no está conmigo? Pero si usted está bien con Dios y usted tiene una relación buena con Dios, usted va a ser más efectivo ganando almas. El Señor le va a usar más porque va a tener más herramientas disponibles en su vida. Por eso es que el Señor le dijo a los cristianos, a los discípulos: quédense en Jerusalén, no se vayan todavía, que van a recibir el poder, la llenura. Hermano, créame que en estos tiempos que estamos viviendo, nosotros necesitamos tener el poder de Dios. ¿Amén o no? Por eso es que depende de su relación con Dios. Nosotros estamos yendo, hermano, a lugares donde el mismo diablo, hermano, está haciendo daño a toda esa gente. Vivimos en un lugar donde se practica la santería fuertemente, hermano. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principado y potestad. Nosotros no vamos a poner a ver un demonio en cada esquina. No vamos a ver y echarle la culpa al diablo de todos los pecados, porque también hay pecados de la carne. El pecado de la carne también, los frutos, te ha leído ahí en Gálatas, los frutos de la carne, ¿verdad? Pero no le vamos a echar la culpa al demonio de todo, pero sí hay una lucha espiritual. Vemos que muchas de estas personas están presas. Recuérdese que dice la Biblia que su padre no es Dios, su padre es el diablo. Dice: vuestro padre el diablo. Y el Señor ahora quiere que usted y yo vayamos allá, que llevemos la luz del Señor, hermano, y Él espera de nosotros, para ser más efectivo, que nosotros tengamos una buena comunión con Dios, porque estamos entrando al mismo lugar, hermano, al terreno del enemigo. Mire, por eso es que a nosotros nos conviene estar bien con Dios, que nosotros podamos dejar que Dios controle mi vida. Por eso es que yo debo analizar mi vida todo el tiempo. A lo mejor a veces el Señor no nos usa como Él quisiera, es porque todavía no estamos limpios. No nos limpiamos, no tenemos una buena comunión con el Señor. Miren, hermano, ¿y qué decimos? Mire, estamos ganando almas en Higuerote. Higuerote es un pueblo duro, un pueblo fuerte también. Aquí en Vargas, en el Oriente, hermano, en Margarita. En Margarita, con la idolatría, es fuerte, hermano. Y nosotros, si queremos ser efectivos, no solamente yo quiero que seamos un ganador de almas, sino un ganador de almas efectivo. ¿Amén o no? Para ser efectivo, hermano, tenemos que buscar siempre la llenura del Espíritu Santo. Dice la Biblia: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos ¿de qué? Del Espíritu. Pero para que el Señor pueda llenarlo a usted, usted tiene que vaciarse primero. Tiene que vaciarse de nuestra filosofía, vaciarnos de nuestro conocimiento, de nuestra fortaleza, vaciarnos de nuestro pecado y dejar que sea Él que nos llene con su poder y su sabiduría. Hermano, por eso es que antes de ganar almas, nosotros debemos siempre de analizar nuestra vida. Si tenemos que arreglar cuentas con Dios, tenemos que ir, hermano, en santidad. En santidad, porque lo que estamos haciendo es un trabajo espiritual. Mire, esa persona que usted le está testificando allí, está testificando, recuérdese que el enemigo es astuto, hermano. El enemigo sabe cómo interrumpir, cómo poner trabas. Y esa persona que se está debatiendo, acepto o no acepto, es una lucha, hermano, espiritual. Por eso es que el ganar alma tiene que ser envuelto con un espíritu de oración y de santidad. El que está testificando, hermano, pidiéndole al Señor sabiduría para que sus palabras sean las que lleguen al corazón de esa persona. Y el que está al lado, hermano, orando, porque esa persona está a punto de decidir el destino eterno de su alma. Por eso es que para ser un ganador de almas efectivo, tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que para yo estar lleno del Espíritu Santo, tengo que dejar que el Señor sea el que controle mi vida. En Juan capítulo 16, hermano, vamos un momentito allá. Da la labor del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Okay. Juan 16, 13. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, recuérdese que todavía quieren no tener al Espíritu Santo. Recuérdese que en Juan, se lo mostré, Juan 20, 22, fue cuando dijo, sopló y recibió. Pero aquí el Señor está hablando del Espíritu Santo, que otro nombre con el cual se conoce el Espíritu Santo, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es? Consolador. Y la palabra consolador también viene del griego paracletos, que significa otro de la misma sustancia en lugar de. Por eso es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Amén o no. El Señor nos dejó a alguien de la misma sustancia que Él, el Espíritu Santo. Dice el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda que, hermano, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta es la función del Espíritu Santo en nuestra vida: nos guiará. Y dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Hermano, el Espíritu Santo tiene que tomar control de nosotros a la hora que estamos nosotros ganando almas. Por eso es que si yo estoy mal, ustedes ya hemos visto ya esta clase, ¿qué le podemos hacer nosotros al Espíritu Santo? Con nuestra vida pecaminosa, ¿qué le hacemos? ¿Perdón? Se contricta, ¿qué más? Se apaga el espíritu, ¿qué más? Se entristece, ¿verdad? El Espíritu Santo lo podemos apagar, lo podemos disminuir su poder allí. Pero si yo estoy bien con Dios, yo voy a ser controlado por el Espíritu Santo y Él me va a guiar, hermano. Y créame que a la hora de ganar almas, nos conviene que el Espíritu Santo nos guíe. A lo mejor ya usted ha ganado almas y le ha sucedido esto. Usted está hablando con esa persona y usted, bueno, le dio el plan de salvación y le dijo muchas cosas. Y después que usted terminó, usted, ¿no le ha pasado que usted ha dicho, oye, cómo yo le dije todo esto? ¿de dónde me salió a mí todas estas palabras? ¿Verdad? Y el que estaba al lado de usted dijo, chacho, te transformaste. Eso suele suceder porque es el Espíritu Santo quien habla. Es el Espíritu Santo, hermano. No somos nosotros. A veces, de repente le hacen una pregunta y uf, le lanzan una, pues. Y usted de repente se manejó una forma, guay, aquí pudo entrarle. Oye, ¿cómo hizo eso? El Espíritu Santo habla a través de nosotros. Pero si no estamos llenos, hermano, vamos a hacer la obra más difícil, va a ser más dura. Por eso nos conviene, para ser un ganador de almas efectivo, necesitamos ser un creyente lleno. ¿Amén o no? Por último, número 3, para ser efectivo, debo ser un testigo fiel. Un testigo fiel. Hermano, por eso cuando hablamos de un testigo fiel, es un testigo constante, un ganador de almas constante. Porque de nada sirve, hermano, que nosotros ganemos alma un mes y el otro y nos desaparecemos 3 meses y después volvemos otro mes más. Mire, cuando nosotros somos constantes, vamos a ver más efectividad en nuestra labor. Por eso es que si usted se va a proponer ser un ganador de almas, usted pueda proponérselo ser constante, constante, fiel, que nosotros podamos, que Dios pueda saber que cuenta con nosotros. Y cuando nosotros estamos ganando almas en una ruta, que es muy diferente, hermano, ganar almas en la ruta que ganar almas en el hospital y ganar almas en la plaza, muy diferente. En la plaza siempre vamos a ver gente diferente cada lunes ahí. Cada lunes va a haber gente rotativa. En los hospitales usted le predicó a uno, gloria a Dios, se curó y se fue, ¿verdad? Pero de repente la semilla quedó sembrada en ese corazón. De repente usted le predicó y se murió y fue al cielo. Así es la labor allí en el hospital. En la ruta no, las casas no se van de ahí, creo. ¿Usted ha visto que las casas vuelan? No, las casas están ahí. Se le puede dar un continuo seguimiento. Mire, esa puerta la tocamos y no abren. Bueno, vamos a seguir tocándola hasta el día que abran. ¿Está conmigo o no está conmigo? A tocarla. Mire, a veces decimos esto. Tocamos esa puerta, salió una persona. Yo no quiero nada con ustedes, evangélicos locos. Y el otro sábado, no toquen ahí. Ahí salió alguien que dijo así, no, ya va, espérate un momento. Vamos a tocar y tal vez sale otra persona. ¿Sí o no? Y si sale el mismo, le das tú. Una técnica es, bueno, yo toqué y me dijo que no. Ahora toca tú, que vea a otra persona. Hermano, la palabra de Dios dice que debemos rescatar, prácticamente arrebatar las almas del infierno, hermano. Mire, y volvió a tocar. Y sale otra persona. No, pero ya tocamos esa casa. Vuelve a tocar. Va a ver, va a salir ahora la abuela. Y después el otro, va a salir el tío. Si el otro abre el perro, ya es el indicativo de que ya no hay más nadie en la casa. Pero hay que ser testigos fieles, hermano. Constante, constante, constante, constante. Y eso va a dar resultado. Como estábamos hablando el jueves, una técnica o una forma de ser más efectivo en los barrios es tomar un sector de allí y no irse de ahí hasta lograr que gente venga a la iglesia de allí. Mire, a veces los primeros meses no vamos a traer nadie a la iglesia. Y como yo le dije, nuestro motivo para ganar almas, hermano, si no viene nadie, pero estamos yendo, estamos haciendo la labor. Estamos sembrando. Al principio, de repente, esos primeros meses no va a venir nadie, pero créame que la constancia y ser fiel al Señor, la fidelidad va a traer resultados. Hay algunos de nosotros, fue fácil que nos invitaran y venimos, ¿verdad? De repente alguien le dijo, te invito allá a la iglesia a la espada, usted dale pues y vino. Pero para muchos de esas personas, ya otras personas antiguamente le habían hablado de Dios. Y ya su corazón había estado algo preparado. Pero para otras personas ha sido duro, ha sido fuerte, ha sido un constante seguimiento. Por eso es que no podemos ser efectivos si no somos fieles. Tenemos que ser fieles, hermano. Mira lo que dice en el libro de Salmos 126. Y termino con este versículo, Salmos 126, versículo 5. Salmos 126, versículo 5. Los que con lágrimas sembraron. Bueno, esto es un corito muy bonito, lo vamos a aprender para la semana que viene. Los que con lágrimas sembraron. 126, versículo 5. ¿Lo tienen todos allí, hermano? Dice, los que sembraron, ¿con qué, hermano? Con regocijo, ¿qué dice? Segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo ¿qué? Mira, hermano, esto es verídico en un ganador de almas. Porque cuando vamos a sembrar, no es fácil. No es fácil subir al barrio, tocar el sol, mire el jeep. Bueno, aquí no, aquí en Vargas, creo que ninguno de los barrios, no, sí, algunos, los de Catialamar se tomaban jeeps, pero allá en Caracas, hermano, cuando íbamos a ganar almas en allá en La Vega, hermano, había que tomar como dos jeeps hacia arriba, fuerte, mire, bastante difícil. El sol, todo lo demás, todo lo que podamos ver en el hospital, ver, estar allí en una sala lleno de enfermos y todo eso, hermano. Uno siembra con lágrimas, porque no es fácil, no es fácil. Es un proceso de, como dice allí, de ir a andar y llorar. Es llorando, hermano, es fuerte. Pero cuando somos constantes, regresamos con regocijo al ver el fruto. Mire, cuando usted gane almas, y usted testifique a alguien, y usted invite a esa persona, y cuando usted ve a esa persona pasar por allá, créame, usted se va a alegrar. Porque es el fruto de lo que sembró llorando y andando. Es por eso, hermano, que nadie va a entender a un ganador de alma el gozo de ver a un fruto venir hasta que usted no lo vea por su propio medio. Hasta que usted no lo pueda vivir, no lo va a entender. Y cuando usted lo haga, usted va a entender al otro ganador de almas que está pendiente, lo atiende, lo sienta, mire, y está pendiente porque su fruto ha sido de ir llorando y de ir con lágrimas y andando. ¿Está conmigo o no está conmigo? Y ahora llegó ahí ese milagro, hermano, que esa persona llegó a visitar, que en vez de venirse para la playa, vino acá ese domingo. En vez de irse a visitar a un familiar en Caracas, decidió venir. Ese proceso espiritual, hermano, y pasa por ahí, uno se siente contento, alegre, siéntese, aquí está. Mire, y créame que cuando usted lo pueda experimentar por sus propias cuentas, usted se va a regocijar, se va a alegrar. Por eso es que dice la Biblia, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Ese día, de repente usted tenía que lavar, pero fue a ganar almas. Bueno, un sacrificio. Ese día, de repente, en vez de ir al Sambil, usted fue a acompañar a los hermanos a la ruta. Un sacrificio. Mientras que otros estaban gozando, usted estaba llorando. ¿Verdad? Huye, y aquí y allá. Pero nada más gratificante que estar allí y ver un alma recibir al Señor. Nada. Y ya ahí se les olvida todos los problemas. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero si usted está desanimado, vaya a ganar almas. Vaya a ganar almas. Usted se va a dar cuenta que hay gente que está en peor situación que usted. Cuando usted vaya, usted cree que es pobre, vaya a ganar almas. Y vaya, vea las casas y vea la gente. Usted va a bajar agradeciendo a Dios por lo que le ha dado. Por lo que le ha dado. En un día grande que tuvimos en Caraballeda, hay unos edificios que invadieron. Que no tiene paredes, no sé si todavía está en aquel momento, ¿verdad? Todavía están, ¿verdad? No tienen paredes, hermano. Y estábamos invitando por allí y subimos a esos sitios, hermano. Y yo le agradecí a Dios por el lugar donde me ha dado para vivir, porque yo vi niños ahí, hermano, y ese precipicio ahí sin paredes ni nada, no tienen nada, hermano. Pues son muchachitos, eso se puede caer para abajo. Y tremendo de que nosotros a veces creemos que tenemos problemas y resulta que hay otros que tienen más que nosotros. Y uno baja de ahí agradeciendo al Señor. Ah, yo tengo problemas con mi esposo, con mi esposa. Y usted ve hermano, el dolor, el sufrimiento que tienen esa gente que no tiene a Cristo, usted baja de allí y dice, no, yo soy feliz, yo soy réguete feliz. Porque una cosa es que nosotros pensemos que tengamos problemas, pero ir y ver la realidad. Y realmente, hermano, Dios nos ha bendecido. Si usted, Dios le ha bendecido. Por eso está usted desanimado, vaya a ganar alma y se le quita, se lo aseguro, se le quita. Entonces, para repasar, hemos visto el mandato de ganar almas, es un mandato en cuatro facetas. Número uno, ¿es un mandato qué? ¿Es un mandato autoritario? ¿Es un mandato qué? Activo. ¿Es un mandato absoluto? Y es un mandato acompañado. Vimos el número dos, el motivo para ganar almas, tenemos que tener el motivo correcto. Y número dos, vimos que Cristo es nuestro mayor ejemplo. Y número tres, vimos el día de hoy el ministerio del ganador de almas. Para ser un ganador de almas efectivo, debo ser primeramente ¿qué? Fiel, salvo, ¿verdad? Cuando hablamos de fiel es ser salvo, ser lleno. Y número tres, ser testigo, un testigo fiel. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene seguimos entonces con este curso. Esperamos que poco a poco podamos ir avanzando y ya se acerca la parte práctica. Todavía estamos en la parte teórica. Yo no sé cómo vamos a hacer, pues somos bastantes, pero de que vamos a hacer la parte práctica, lo vamos a hacer. ¿Okay? Vamos a hacer la parte práctica. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a tener un momento de receso para nuestra escuela dominical. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. ¿Okay?